Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Colombia, buenas noches en el resto del mundo donde nos escuchen, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea, porque igual esto también lo pueden escuchar en versión podcast. Bienvenidos a la emisión número 23 de Invasión Colombia. Hoy en el plato fuerte, en la sección de Omar Hernández, tendremos a los señores de Tras las Púas en la sección Lugares Comunes. Escucharemos entonces a los señores de Tras las Púas. Hoy tenemos un programa supremamente especial y variado. Antes de empezar, quiero agradecerle mucho, de verdad, a todas las bandas que han escrito. Me parece muy bacano todo el material que tengo de las bandas de aquí de Colombia, lo que me han escrito, las anécdotas que me cuentan y bueno, todos los que se toman el tiempo de organizar el material, de enviarlo y pues también de enviarnos un saludo aquí para Invasión Colombia. Entonces, bueno, ya saben, tendremos el clásico de la semana. Hoy tendremos no solo un lanzamiento, tendremos dos lanzamientos y la sección fuerte con los señores de Tras las Púas aquí en Invasión Colombia, emisión número 23. Invasión Colombia. Bueno, entonces aquí vamos a arrancar con música y en esta primera parte, en el clásico de la semana, esta vez fue el señor Omar Hernández el que escogió el clásico. Yo sabía que él se iba a buscar una vaina así supremamente rebuscada. Entonces vamos a aprender todos aquí un poquito de ese clasicazo que se envió el señor Omar Hernández. Entonces, ¿qué nos trajo viejo Omar para el clásico de la semana? Invasión Colombia. En el clásico de hoy tendremos a El Faltón de Carbure, año 1983. No se necesita un manual para ser rockero en el siglo XX, mucho menos un listado de canciones sugeridas. Solamente fue el voz a voz, el préstamo y reproducción de canciones en cassette. Nadie daría un centavo por pensar que también seguiríamos el camino y llegaríamos a ser un clásico el día de hoy. Sin embargo, los tenemos. Hoy con nostalgia presentamos al Faltón de la legendaria banda paisa Carbure. La primera versión data de 1983 y hoy tendremos una de 2018. La letra de esta canción es como hablar con un amigo que nos da sentencias de vida y nos habla al oído. Muchos años después sigue vigente su letra. Nos da memoria de una adolescencia sin redes, sin bibliotecas musicales casi infinitas. La riqueza de los días análogos, de parche y calle. Esta canción la tuvimos nuevamente en la memoria en la película Apocalypse Sur de 2007. Filme y canción recomendada por la nostalgia de los amigos faltones. Carbure, carbure, carbure. Thank you. Invasión Colombia. ¿Qué tal el clasicazo que se trajo el señor Omar Hernández? Carbure con El Faltón. Estos rockeros no tenían ni idea, la verdad. Reconozco que no sabía de la existencia de esta banda. Mil gracias, Omar. Yo siempre aprendo un montón de usted, sus búsquedas y sus gustos, porque de verdad que bacanísimo. Me gustó mucho ese clásico. Entonces, ya saben, pueden ahí esculcar internet a ver qué aparece sobre Carbure. Bueno, les recuerdo, no saludé por allá al principio. Les recuerdo, soy Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. No olviden visitar la página web de Cuarta Dimensión Prensa, www.cuartadimensionprensa.co. Ahí pueden escuchar la emisión anterior de Invasión Colombia. Y además está en la sección de la canción de la semana, en esa partecita ahí al lado izquierdo de la página web. Está tanto Invasión Colombia, la versión anterior, el link al podcast, a la versión de podcast en asaltomataradiorock.com. Y aparte de eso está la sección de la canción de la semana. Esta semana tenemos ahí a los señores de Perros de Reserva, que también los vamos a escuchar acá. Igual los pueden escuchar toda la semana en la página Cuarta Dimensión Prensa, o pues obviamente ir a buscar el video. Y bueno, vamos a entrar aquí en la sección de los lanzamientos. Ya les dije, vamos a tener en el lanzamiento de la semana, vamos a tener aquí a Laura Azul, ya lo vamos a presentar, y tenemos también a los señores de Perros de Reserva con Que Renuncie. Y la primera que vamos a escuchar es a la señorita Laura Azul, una rockera que está estrenando su primer sencillo. Se llama La Mirada. Es un tema supremamente bien producido, con un power así rockero femenino muy muy bacano. Así que bueno, gracias a su jefe de prensa logramos aquí tener este audio, y además de su propia voz, de la propia voz de Laura Azul, tenemos aquí un hermoso saludo. Lástima que está tan cortico, porque es una voz realmente encantadora. Así que vámonos con el saludo de Laura Azul y con su sencillo La Mirada. Hola mi gente de Invasión Colombia, les habla Laura Azul y tengo el honor de presentarles mi primer sencillo La Mirada, para que se lo rockeen conmigo, disfrútenlo. Chao. Fácil perder el rumbo. Invasión Colombia. Ahí estaba entonces Laura Azul con su temazo La Mirada. Un saludo especialísimo a Aida Hudson de Hudson Entretenimiento. La verdad es un tema muy muy bacano, que vale la pena estar ahí pendiente de la música de esta chica, de Laura Azul, porque pues tiene un sonido muy femenino, así ese power rock femenino, y bacanísimo escuchar aquí en Invasión Colombia a las mujeres también, porque es que solo me llegan bandas de manes y las chicas como que no se arriesgan a sonar aquí en Invasión Colombia. Así que entonces mil gracias a Aida Hudson por colaborarnos ahí con Laura Azul. Y pues bueno, ya saben, el espacio está aquí abierto para que la próxima vez que Laura Azul saque otro tema, pues aquí lo hacemos sonar. Bueno, esta es la casa de la música hecha aquí en Colombia, del rock, el metal y el punk hecho en Colombia. Y bueno, vamos con nuestro segundo lanzamiento. También por estos días que estamos viviendo una situación realmente compleja aquí en Colombia. Bueno, no es en estos días, es desde hace 500 años que vimos situaciones muy complejas aquí en Colombia y en toda Latinoamérica. Pero por estos días, pues bueno, parece que nuestro país ha estado como en un momento de desahogo, como de despertar. Y los señores de Perros de Reserva, en cabeza de Elliot, sacaron un tema dedicado a todos esos corruptos que están en el poder. Y ese es el otro lanzamiento. Ya saben, está ahí en la canción de la semana en nuestra página www.cuartadimensionprensa.co. Ahí está esta canción sonando, ahí la pueden escuchar. Aparte de eso, pues tiene un video bacanísimo con escenas de las cosas que pasan en nuestras calles. Y es el tema Que Renuncie, de los señores de Perros de Reserva. Así que nuestro segundo lanzamiento de manos de Perros de Reserva. Y el saludo del viejo Elliot. Que Renuncie. Hola amigos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. Yo soy Elliot de Perros de Reserva. Y quiero invitarlos a que estén muy pendientes de Invasión Colombia, donde suena el rock, el metal y el punk colombiano. Poder popular. Colombia. Qué temazo el de los perros de reserva, los vampiros de la carretera, como también se les conoce. Estos señores, esta banda tiene una trayectoria muy muy bacana, y es ese sonido punk que siempre los ha caracterizado, aunque en otros momentos suena más a cyberpunk, pero este tema, Que Renuncie, tiene todo ese espíritu punkero, rebelde, contestatario, para alzar el puño en contra del Estado. Además que el mensaje es directo, ¿no? Que renuncie el presidente, que renuncie el fiscal, que renuncie el ministro. No solo eso, aquí en Colombia, que renuncie toda esa partida de generados que están en el poder, porque está bien complejo el asunto y sabemos que es un problema de corrupción heredado desde por allá de los tiempos de la conquista y la colonia, porque esos comportamientos corruptos definitivamente son asuntos históricos, heredados. Nomás hay que leer un poco por allá de todos los libros de la conquista y la colonia escritos por los mismos españoles, en los que se evidenciaban estos comportamientos. Entonces, bueno, que renuncien todos, a ver si en algún momento seremos libres de tanto político barato que tenemos aquí en nuestro país. Bueno, esa era la sección filosófica, política. No, todavía me falta la filosófica. Esa era la política. Teníamos entonces, hasta aquí, hasta este momento, el clásico Carbure con El Faltón. Y dos lanzamientos, la super canción de Laura Azul, La Mirada, y el tema punk contestatario de Perros de Reserva, Que Renuncie. Y aquí en este momento entonces ya nos vamos adentrando al plato fuerte de esta Invasión Colombia número 23. Y es nada más ni nada menos que los señores de Tras las Púas. Así que vámonos ahora sí a escuchar todo el primer disco de Tras las Púas y los dos más recientes lanzamientos de su nueva producción. Vámonos entonces a Los Lugares Comunes. Invasión Colombia. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. No podemos solamente sobrevivir. La banda de hoy nos lleva por el camino de la supervivencia, los peligros diarios y la posibilidad de redención cotidiana. Si usted espera magia en sus días, está en una dimensión equivocada. Tras las Púas es una banda orgullosamente latina. Hacemos música pesada en español, influenciada principalmente por la violencia con la que crecimos en Colombia y que desafortunadamente no termina. Musicalmente tenemos influencias de bandas como Animal, como Sepultura, y pues de la escena colombiana, bandas como Ultrágeno y Boca Abajo, que realmente marcan el sonido de la banda. Conceptualmente, pues buscamos sacudir conciencia y reflexionar sobre nuestro ensangrentado país y de alguna manera hacer propuestas de paz que nos lleven a replantearnos nuestros valores y principios y buscar una sociedad más tolerante. Intro. Desde el preámbulo reconocemos la fuerza de la banda y nos prepara para el estallido en nuestra imagen sonora. Grito, de actualidad alarmante. Esta canción podría ser la banda sonora de las últimas semanas en el país, de nuestras ciudades donde se ha escuchado el grito. Hemos atendido el llamado que insiste en despertar. Despierta. Invasión Colombia. Bueno, tendría muchas cosas que decir frente a los señores de Tras las Púas. Pues uno, recuerdo, la verdad se me olvida el año, Cuarta Dimensión tiene una existencia hace más o menos unos 6 años, si no estoy mal, y el primer evento que cubrí como fotógrafo y como medio independiente fue un concierto en la localidad de Usaquén, y en ese concierto tocaban estos señores de Tras las Púas. La verdad fue muy grato, muy bacano poder estar ahí tomándoles fotografías y escuchando su álbum. Ese día, si no estoy mal, eso fue en el 2016, en febrero. ese día les compré el álbum, el Muerde el Pavimento, que es el que vamos a escuchar aquí. Y fue lo que acabamos de escuchar, el intro. Y pues el segundo tema que básicamente grito es esa, como nos decía Omar, ¿no? Parece la banda sonora de estos días. Y pues bueno, escuchando tanto la introducción de Omar, que hace a la banda, y lo que nos decía el que habla, y es JP de Tras las Púas, uno se hace una imagen de lo que es esta banda, y justamente es eso, es una música fuerte, música que lleva un mensaje con conciencia de despierta. A mí me gusta mucho el final de esa canción, Grito, pues uno, cuando dicen despierta, y dos, cuando terminan gritando el nombre de la banda, Tras las Púas, porque básicamente a veces uno se siente así como tras las púas, y como con esas ganas de gritar y despertar y estallar frente a esa realidad que nos agobia. Así que bueno, ahí teníamos entonces el tema intro y grito del álbum Muerde el Pavimento de los señores de Tras las Púas. Sigamos aquí entonces a ver qué más nos tiene que decir Omar sobre estos señores de Tras las Púas. A mí personalmente es una banda que me encanta, me gusta mucho. Estoy ansioso esperando el segundo trabajo. Aquí escucharemos los dos nuevos lanzamientos, modelo 2021. Así que bueno, vámonos con todo el Muerde el Pavimento. Cómoda ceguera. Lo individual, lo urgente o la simple supervivencia nos hace ciegos. No notamos el mundo o las consecuencias de los tiempos que vivimos. ¿Podremos salir algún día de esta comodidad? formamos parte de ese país ciego, ¿no? De esa cómoda ceguera que no deja ver esas realidades que son tan complejas a nivel social. Y eso es lo bacano de escuchar bandas como esta, como Tras las Púas, y es que uno termina también haciéndose como la pregunta, ¿no? Incluso como nos preguntaba Omar, ¿hasta cuándo vamos a estar así de ciegos, así de cómodos frente a todo lo que se nos presenta ante los ojos? A mí me gusta mucho, de verdad que me gusta, pues uno, el riff de guitarra y el acople de estos tres manes en su música es realmente bacano de escuchar, porque le dan a uno ganas de cabecear. Bueno, muy muy bacano, además que la voz de Nicolás lo lleva a uno pues como a ese estado de euforia, ¿no? Y estos manes en vivo generan esa sensación de alboroto, de fue madre, vamos a romper el mundo con tal de que haya un cambio. Así que, no sé, a veces de pronto necesitamos que nos dejen un ojo negro para dejar de estar ciegos y quizá ver el mundo con otros sentidos para darnos cuenta de esas realidades tan crudas que a veces vivimos. Así que bacanísimo el tema y bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en esta cómoda ceguera? Bueno, ¿somos parte de esa cómoda ceguera o en realidad vamos a despertar los sentidos? Este disco de verdad que es una de esas piezas que me gusta a mí poner muchas veces en el equipo, o ponerlo ya sea en su versión digital, pero por lo general me gusta poner el CD en el equipo para que suene y suene rico y mamare, porque es que es un sonido supremamente contundente. Así que muy bacanos los señores de Tras las Púas. Y bueno, ahí estábamos con Cómoda Ceguera. Vamos, ¿cuál es el siguiente tema al que nos va a hablar Omar? Lugares comunes. Camuflado, invisibles, sin dejar rastro. Camuflados podemos estar. Sin embargo, no debemos ser pasivos. Camuflado nos invita a no perder el porvenir y dejar que el camuflado nos opaque o nos deje definitivamente en la sombra. Yeah. Invasión Colombia. Camuflado. Voy a leer aquí toda la letra, porque pues es realmente es corta, pero uno queda preguntándose, bueno, además que uno puede hacer varias interpretaciones frente al camuflado. Nunca me descubrirán, la esencia está intacta, a nadie debo nada andando entre el público. No me encontrarán, camuflado, mimetizado, mira más allá, no creo en nada ni en nadie. Sonrío, sonrío y entre la mierda avanzo. Yo estaba pensando que cuando uno escucha esta canción, este camuflado, puede referirse a muchas cosas, ¿no? Digamos como a ese invisible, como nos decía Omar, a ese invisible que pasa en teoría desapercibido, como también a ese camuflado que no vemos, a ese camuflado que no vemos, que está ahí al acecho, avanzando entre la mierda, dispuesto a atacar. No estoy hablando de nadie en específico. Bueno, es que estos manes me sacan el lado rebelde. Bueno, muchas bandas me sacan el lado rebelde, pero este tipo de bandas, estos géneros que tocan la calle, que tocan lo social, por algo el álbum se llama Muerde el Pavimento, pues le despiertan a uno como esas ansias de estar de verdad en las calles, y así toque morder el pavimento, sentir el sabor de la violencia que hay en la calle, ese sabor que está impregnado en cada pepita de asfalto, cada granito que está ahí, lleva una historia, lleva la historia que le dejó impregnada la suela de algún zapato o de alguna bota, de algún camuflado que está por ahí. Bueno, entonces tengo aquí en las manos el álbum El Muerde el Pavimento. En la portada, tras las púas, es un bus así tipo monstruo, recuerda como las ilustraciones a algo a lo tipo Rob Zombie. Obviamente no es el género, pero pues a eso me lo recuerda, es un bus así como con la lengua afuera, con el letrerito de para dónde va, Usaquén Boulevard, dice acá. Incluye las letras, parecen escritas a mano, y pues obviamente dibujos también ahí como que pues traerán algún mensaje que quizá la banda quiera mostrar. En la última canción, en Muerde el Pavimento, me gusta algo, y es que está la imagen del Divino Niño. No sé si ellos lo hicieron a propósito, pero esta imagen del Divino Niño pues me recuerda a una de las influencias que nos decía JP por allá al principio, y es a Ultrágeno, porque pues justamente Ultrágeno tiene una canción que se llama Divino Niño, y aquí estos señores pues en su librillo, en el arte, pues incluyen una imagen ahí del Divino Niño. Tras las púas, pues Tras las púas son Nicolás Sadovnik en la guitarra y la voz. Hace unos días hablábamos por aquí de él, no se me olvida en este momento por qué banda, una banda que nos presentó una canción que sonó acá y que fue grabada en Bunker Studios y creo que fue grabada y mezclada por el señor Nicolás Sadovnik, así que bueno, un saludo supremamente especial a Nicolás, que siempre está full atento, es servicial, y pues obviamente gracias a él tenemos aquí el material y pues los saludos. El señor Juan Pablo Rubiano en el bajo y en los coros, y el señor Santiago Valderrama en la batería y los coros. Este álbum pues fue grabado en el 2015 en Alterna Studio y Subsónica Studio Bogotá. Bueno, pues ahora ya en estos días tiene el señor Nicolás Sadovnik tiene su propio estudio, no sé si sea su estudio, pero el caso es que el man trabaja un montón con Bunker. Bueno, ahí están, entonces esos son los señores de Tras las Púas. Pueden encontrarlos en las diferentes redes sociales también, son los que escriban Tras las Púas y pues ahí aparecen, son los únicos e irrepetibles, los señores de Tras las Púas. Nos quedan dos temas de este tremendo álbum y después tendremos los dos lanzamientos nuevos, así que bueno, si son lanzamientos, pues obviamente son nuevos. Vamos entonces con el señor Omar a ver qué tiene que decirnos sobre Redención. Lugar común. Redención. No podremos elegir solamente entre el bien o el mal. También existe el gris, donde incluso el mal debe generar redención. Una mística letra nos ofrece la oportunidad de reconocer que podemos ser buenos o malos. Pero también hay otra oportunidad, el claro oscuro en nuestra mente. Y también con quienes estamos todos los días. Siempre admitimos o ofrecemos redención. Invasión Colombia. Ahí estaba entonces redención. Esas palabras que llevan a veces tanta carga simbólica, ¿no? El asunto de redimir. Entonces, no sé, y además como el tema es como el que va así como menos pesado en algún sentido. No pensaría que detrás de ese mensaje hay algo más a nivel personal, más que ideológico. Entonces es un tema que debe tener ahí algún trasfondo que sí obviamente incluye el pensamiento ideológico y filosófico en algún sentido, pero hay algo ahí detrás a nivel personal de la persona, de alguno de los tres que haya escrito la canción, que haya escrito Redención. Bueno, quiero decirles entonces, no se les olvide, pueden buscar el canal de YouTube de Tras las Púas. Hay mucho material muy muy bacano. Está el video de La Gran Prostituta, que es el lanzamiento más reciente. está el lyric video de La Víbora, también un álbum, un tema del nuevo álbum. Pueden ver ahí una versión de Muerde el pavimento de Tras las Púas en vivo. Está el video de Cómoda Sequera. Hay un video muy bacano en el Septimazo, aquí en Bogotá, para los que no sepan, y ojalá nos estén escuchando por allá al otro lado. En la carrera séptima es una avenida así pues como importante, y en la cual pues muchas personas salen a vender sus cosas, o hay shows de música y pues gratis al aire libre pues en la calle. Y el video de Muerde el pavimento también está ahí, entre los señores de Tras las Púas, entonces en el Septimazo, ahí lo pueden ver. Es un video muy bacano, a mí me gusta mucho. Además que, bueno, hay varios artistas que han hecho esa presentación. Hay una versión de ese Tras las Púas con un señor aquí que se llama Berserk Chibumi, y hacen una versión de Drulos de Ultraje. No, Drulos sonó aquí en Invasión Colombia hace unos cuantos programas como una de las canciones de los clásicos que ponemos por acá. Y bueno, ahí hay varios videos que pueden ver de los señores de Tras las Púas, para que los conozcan un poco más, cómo son en persona, cómo es su performance, qué hay detrás de sus presentaciones, porque bueno, me parece una banda que en vivo es realmente potente. Los he visto dos veces en vivo y la verdad me gusta, y bueno, quiero volver a verlos en vivo. Pueden encontrarlos en YouTube como arroba Tras las Púas. Ahí la fotografía de su portada y de su perfil es del nuevo álbum. Y bueno, tienen ahí también información de sus lanzamientos. Y bueno, también tienen una publicación de apoyo a todo lo que está sucediendo aquí en Colombia. A mí personalmente, lo repito una vez más, es una banda que me gusta mucho. Me gustaría mucho tener aquí también en Invasión Colombia a una banda que me gusta mucho y que me encantaría verlos en conjunto con Tras las Púas, y es a la gente de El Sagrado. Un saludo supremamente especial a John, a Alice y pues a toda la gente en El Sagrado, porque pues Tras las Púas y El Sagrado forman parte de ese movimiento hardcore de aquí de la ciudad de Bogotá, que siempre llevan un mensaje con una furia, y la raza furia, como dicen. A mí me gusta mucho la expresión y me la gozo. Entonces, bueno, nos queda aquí la última canción del álbum del Muerde el Pavimento, y pasaremos a los dos nuevos temas de Tras las Púas, del nuevo álbum que se va a llamar La Víbora. Entonces vamos a ver qué nos dijo el viejo Omar sobre Muerde el Pavimento. Lugares comunes. Muerde el polvo, sobrevive, corre, muerde el pavimento. Cada día es una experiencia en la ciudad. Lo agresivo y atractivo del urbano se torna en un sobrevivir, evitar el mal o salir adelante. Despierta, cada día es una nueva lucha. We'll be right back. Invasión Colombia. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Bueno, ahí estaba Muerde el Pavimento. El mensaje es claro. Despierta, muerde el polvo, muerde el pavimento. Y bueno, a mí lo que me gusta, ya lo he dicho en otros programas, es que siempre dentro del disco haya o una canción que se llame como la banda o una canción que se llame como se llama el álbum. Y creo que un ejemplo claro de lo que voy a decir es este disco de Tras las Púas, y es que la canción que le da nombre al álbum es esa canción que está cargada del sentido que tiene la banda del hecho de hacer música, y que lleva también esa carga implícita, así supremamente fuerte, de todo lo que es su filosofía, su pensamiento. Y es que en esta canción uno siente la calle. Esta canción sabe a eso, sabe a calle. Hay que fijarse por dónde mira, por dónde camina, hay que mirar el andén por el que se va. Y como les decía hace un momento, hay que ser conscientes de que cada granito que está ahí fue pisado por un zapato, por una bota o por un tenis, que tiene una historia, ¿cierto? Y en estos días muchas veces esos granitos de ladrillo que están por ahí regados llevan una historia de lucha, llevan una historia de combate. La invitación de Tras las Púas es esa: hay que vivir la calle, porque en la calle se forja muchas veces el carácter, y se forja la ideología, y se adquiere la fuerza de ser capaces de enfrentar a algo que de pronto no nos gusta, porque ahí está, como nos decía una de las canciones anteriores, el despierta. Bueno, hay que despertar en el grito, despierta, porque están los muertos a diarios. Bueno, porque las líricas pues justamente llevan a través de todo lo que nos inspira la banda. Hay que gritar, hay que salirnos de esa cómoda ceguera, hay que dejar de ser invisibles detrás de un camuflado, hay que buscar una redención y hay que dar redención, porque pues a eso dice la letra, ¿no? Y en algún momento pues hay que sentir el sabor de la calle, hay que morder el pavimento para saber todo lo que ha pasado ahí, entenderlo y ser capaces de tener una visión crítica, una visión social, una visión muchas veces contestataria frente a lo que está sucediendo. Hasta ahí va entonces la sección de Omar Hernández, los lugares comunes, pero igual aquí vamos a seguir escuchando Tras las Púas. No sé si se dieron cuenta, sé que sí, que los audios de Omar por allá tenían unos ruidos de fondo, y es que justamente a pesar de las adversidades y de las cosas que estén sucediendo en nuestro país, también tenemos que seguir haciendo cultura. Él estaba haciendo una fila en una gasolinera por allá en Tuluá para poder echarle algo de combustible al automóvil, y bueno, no le vendieron todo lo que quería. Están racionando la gasolina aquí en nuestro país, le vendieron apenas bueno, no sé cómo decir esto para que suene poquito, porque es poquito aquí en nuestro país, solo le vendieron 40 mil pesos de gasolina después de hacer una fila de más de 2 horas. Entonces, bueno, Omar, gracias por el compromiso, por seguir participando aquí en Invasión Colombia sin importar lo que esté sucediendo, porque pues bueno, de eso se trata. Hay que morder el pavimento para seguir haciendo y aportando a la cultura de nuestro país. Y la música es uno de esos grandes aportes que podemos hacer, hablar de música aquí en Invasión Colombia. Bueno, hasta ahí entonces los lugares comunes. Nos quedan otros dos temas de los señores de Tras las Púas, así que vámonos con el saludo de JP. Invasión Colombia. Hola amigos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión, aquí JP, bajista de Tras las Púas, enviando un saludo grubero a todos los rockeros de nuestro amado país. A continuación escucharemos La Víbora, que le da título a nuestro segundo álbum de estudio, y habla básicamente de cómo los ciclos de violencia se perpetúan infinitamente y cómo nuestra nación no ha logrado sanar las heridas y ponerse en paz consigo mismo. Tiene un sonido muy latino y pues nada, esperemos que los disfruten un montón. Colombia. Bueno, como siempre, ya lo dije hace unos minutos, y bueno, me parece bacanísimo que este sea el tema que le da el álbum, que le da el nombre al álbum, La Víbora. Además que, según lo que nos decía JP, lo que representa pues la canción y al escuchar la letra, pues me recuerda como ese el Ouroboros, ¿no? La serpiente que se va comiendo a sí misma. No para destruirse, ¿no? Depende desde donde uno la vea, porque es que a veces termina siendo una espiral de algo que sigue, que se repite y que sigue siendo repetitivo. Así que bueno, hay un temazo de los señores de Tras las Púas, y lo que les digo, supremamente ansioso de tener la nueva producción de los señores de Tras las Púas, porque es una banda que me gusta mucho. En el canal de YouTube de Tras las Púas pueden ver el video líric de La Víbora, para que se aprendan esa letra que está cargada de significado. Además, pues que hacen un juego visual ahí con lo que es la imagen de lo que va a ser la portada del álbum. Hay muchos referentes frente al hecho de la violencia, incluso como creería yo que hay imágenes que están relacionadas desde... con los sucesos desde hace 500 años, y es que es un asunto que se ha venido repitiendo. esa violencia a la que hemos estado expuestos desde que dejamos de ser un territorio propio. La víbora, el Auroboros, de hecho en la portada del álbum se alcanza como a medio ver ahí la idea del círculo. El video lyric fue lanzado el 2 de octubre del 2020, así que pueden ir a verlo, ya saben, en YouTube, Tras las Púas. Ahí está ese video lyric para que lo pillen y se aprendan la letra. Sigan, los busquen en las plataformas digitales, que ahí pueden pillarlo. Bueno, entonces, bueno, bacanísimo el trabajo de Tras las Púas. Vámonos con el otro lanzamiento. Y ahora les cuento una anécdota que me pasó con este lanzamiento. Y también tenemos el saludo aquí y la presentación de JP de Tras las Púas, que nos va a hablar un poco de La Gran Prostituta. Invasión Colombia. A continuación vamos a escuchar La Gran Prostituta. Es el segundo sencillo de nuestro segundo álbum de estudio, La Víbora, y habla sobre cómo debemos destruir todo y empezar de nuevo, sobre lógicas diferentes que sean inclusivas y respetuosas del otro. Aquí les va. Invasión Colombia. Bueno, ese fue el más reciente lanzamiento de Tras las Púas, La Gran Prostituta. Al respecto, bueno, cuando se hizo el lanzamiento, se decía que era una incendiaria reflexión sobre una sociedad descompuesta hasta el tuétano, que requiere una deconstrucción total, que era pues lo que nos decía JP allá así, antes de escuchar la canción. Una patada en la cara que nos recuerda que la sociedad, nosotros, estamos llamados a cambiar nuestros principios y valores y empezar de cero bajo nuevas lógicas incluyentes, respetuosas y que no permitan que se perpetúe la violencia de nuestro ensangrentado país. Era la reflexión con la que los señores de Tras las Púas lanzaban el tema La Gran Prostituta, que tiene video oficial en su canal de YouTube, ahí lo pueden ver, es un video muy bacano también para ver. Resulta pues que cuando se hizo la publicación en la página web de Cuarta Dimensión en www.cuartadimensionprensa.co, alguien comentó bajo el perfil de Resistiendo en Movimiento, a son de pregunta, escribió: reflexión incendiaria que promueve el respeto y la inclusión. Por favor, más bien es otra canción misógina que promueve la estigmatización en contra de las trabajadoras sexuales. Indignante, escribió. Ahí nosotros le contestamos, Cuarta Dimensión le hizo la respectiva respuesta a Resistiendo en Movimiento. Y lo que pasa es que en estos tiempos de que todo es como tan políticamente correcto y que uno no puede decir nada, no se puede utilizar alguna expresión, entonces todo termina tergiversándose por otros lados y como que intentan incluso coartar la misma creatividad, no la expresión, sino hasta la misma creatividad, que en ocasiones requiere del uso de cierto tipo de expresiones que puedan darle pues justamente la agresividad que requiere el mensaje. Entonces pues bueno, no ahí sí los señores de Tras las Púas pues entrarán en su respectiva reflexión si escuchan esto que acabo de leer. Pero pues también es por el lado de todos, ¿no? O sea, no todo tiene por qué ir como por el lado de lo políticamente correcto. Eso en estos tiempos creo que está afectando hasta cierto punto la creatividad, como decía, o la misma expresión. O sea, termina siendo tan coartante que uno diría, bueno, entonces ahora todo es enfermo, ahora todo es incorrecto y pues no, creo que también hay que ponerle un freno como a eso. Sí hay que establecer ciertas reflexiones frente al uso del lenguaje de pronto, o cómo se usa en ciertos contextos, pero pues en este contexto no tiene nada que ver con las trabajadoras sexuales, sino es un contexto totalmente diferente que la banda quiso manifestar a través de esta canción de La Gran Prostituta, no burlándose ni estigmatizando en ningún momento a las trabajadoras sexuales. Bueno, entonces ese, no sé, me parece que es un punto bien complejo sobre el cual todos debemos reflexionar, porque si no, mejor dicho, entonces no vamos a poder decir nada. ¿Listo? Hasta ahí entonces teníamos toda la música de Tras las Púas. Agradecimientos totales y de verdad un saludo de corazón a Nicolás, a JP y al señor Santiago Valderrama de la batería. Porque pues bueno, pues uno, por hacer música, hay que seguir haciendo música, no importan los tiempos, algunos se rinden y de verdad que es admirable y loable que los artistas sigan haciendo música en estos tiempos, a pesar de que no se vende, de que está comprobado que difícilmente se vive la música, pero pues estamos los que tenemos la pasión. Tanto los músicos como periodistas amantes de la música, la gente que no puede vivir sin música. Entonces bueno, hay que seguir haciendo arte, hay que seguir haciendo música. Mil gracias señores de Tras las Púas, y ya saben, espero tener el álbum nuevo, La Víbora, aquí completo para que lo podamos escuchar, ojalá pues con sus audios también, sus voces, explicándonos un poco sobre todo lo que hay detrás de esa nueva producción que se planea pues que esté pronto, esté cercano a salir. Según esto, Tenía información de que está pensado que el álbum salga, este álbum sea lanzado el 1 de junio. Así que bueno, ya queda menos de un mes para que escuchemos el nuevo álbum de Tras las Púas. Y lo que les digo, señores de Tras las Púas, lo quiero, háganmelo llegar para que suene aquí completico en Invasión Colombia. Mil gracias, señores de Tras las Púas. Invasión Colombia. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Y bueno, para cerrar entonces aquí esta emisión de Invasión Colombia, tenemos una banda de punk de Medellín, los señores de Secuestrados Estatales. Bueno, entonces, los señores de Secuestrados Estatales son Javier Restrepo en la guitarra, Sebas Pogo, vocalista, Sara Novil Unía. Uy, bueno, no entiendo. Bueno, Sara, que es la bajista, Camilo Loco, el baterista, y Kenny Chaos en la guitarra. Bueno, entonces aquí están los chicos de Secuestrados Estatales. Es una banda de punk de Medellín. Nacieron en el colegio, por allá en los descansos en el 2010. Se encontraban así, pues, como nos pasa a muchos. Uno empieza a tener ese espíritu rebelde desde el colegio y algunos nos dura más, a otros se las acaba cuando llegan a los contratos de oficina. Es una banda que tiene influencias de Peste, de La Peste, de Fértil Miseria, Ira, Mutantex, también de bandas como Escorbuto, La Polla Records, Ramones, Sex Pistols, punk al 100. Y pues dentro de su música también se han sumado otros géneros, otras influencias como el thrash metal, el hardcore y algunas cosas más también. De ellos entonces tenemos aquí tres canciones que nos compartieron. Tenemos 8 y 9 de junio, tenemos Orión y tenemos la canción País Asesinado Old Version. Seguramente tendrán alguna nueva versión de País Asesinado. Entonces, pues arranquemos con un poco de punk y vámonos con Orión de los señores de Secuestrados Estatales aquí en Invasión Colombia, emisión número 23. Colombia. Este es el punk que le llega a uno a las venas. Los señores de Secuestrados Estatales Orión. Me gusta mucho. Siempre he dicho que lo malo y lo bueno de las canciones de punk es que se acaban muy rápido. Vamos con más música. Entonces, de los señores de Secuestrados Estatales, vamos a escuchar País Asesinado, Old Version. Hay máxima tensión por la masacre de 6 campesinos en zona rural de Tumaco, el Nariño. Los confusos hechos se presentaron en la frontera con Ecuador en medio de una jornada de erradicación de cultivos de coca. Las autoridades culpan a disidentes de las FARC, mientras que defensores de derechos humanos y campesinos señalan a la policía. Colón, Génova, en Nariño, fue atacado por 6 hombres armados, 8 personas murieron y 4 más resultaron heridas. La policía dice que allí actúa el ELN. Invasión Colombia. Lo bacano del punk es que siempre es tan actual. No importa de qué guerra o de qué manifestación social estén hablando, pero siempre están dándole al punto que es. Y siempre es esa vaina de que las izquierdas y las derechas. Ahí, tremendo tema el de estos manes secuestrados estatales, país asesinado. Vámonos entonces con la última canción de los señores de secuestrados estatales, que se llama 8 y 9 de junio. Vamos a ver, eso fue como inspirado en alguna protesta, en algunas de las tantas marchas que tenemos en este país bañado en sangre. Vámonos con secuestrados estatales y 8 y 9 de junio. ¿Qué necesita para ser un policía? ¡Ser un hijo de puta de noche y de día! We'll be right back. dedicada para aquellas personas que murieron en la revolución y aquellas personas que aún siguen luchando contra este sistema de mierda. 8 y 9 de junio, día del estudiante caído. Ni perdón ni olvido, compañero, ni perdón ni olvido, ha caído. Ni perdón ni olvido, compañero, ni perdón ni olvido, ha caído. Invasión Colombia. Bueno, ahí teníamos entonces el temazo 8 y 9 de junio de los señores de secuestrados estatales, 8 y 9 de junio, día del estudiante caído. Hasta aquí entonces Invasión Colombia. Les recuerdo, tuvimos música de Laura Azul, de Carbure, de Perros de Reserva, de Tras las Púas, y cerramos con música de secuestrados estatales. Ya saben, soy Alfredo Sánchez Aguilar. Si quieren hacer sus donaciones para que Invasión Colombia siga creciendo, no duden en hacerlas al 310-783-1217 o contactarme y me dicen, bueno, le voy a regalar el disco para que suene, entonces me lo envía, bueno, yo qué sé, cualquier cosa. Mil gracias a los que ya han hecho sus aportes, me parece bacanísimo y me siento feliz. No sé, no lo sé, no esperaba ese tipo de apoyos que han ido llegando ahí poco a poco, pero bacanísimo. Un saludo a todas las bandas que han sonado acá, saludos a Omar Hernández y como siempre, pues un saludo al gran Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. Esto fue entonces Invasión Colombia, emisión número 23. Y bueno, nos escucharemos en la próxima. Hasta pronto. Ya saben, sigan www.cuartadimensionprensa.co y www.asaltomatarradiorock.com. Mil gracias, nos hablamos, nos vemos, nos escuchamos, lo que sea. Y bueno, nada, Colombia, fuerza, resistencia y lucha constante. Chao. Invasión Colombia.